Corresponsales del Pueblo informa. A partir de este 3 de mayo de 2016, TransTáchira se regirá mediante una tarjeta electrónica automatizada de transporte público masivo con el fin de garantizar seguridad y calidad en el servicio. Desde la parada principal del Sambil en la autopista Antonio José de Sucre, el presidente de TransTáchira, Franklin Delgado, informó que la taquilla fue instalada este martes en el nivel feria del citado centro comercial por la entrada de la avenida Libertador. Detalló que los estudiantes se pagarán 200 bolívares por la tarjeta, más la recarga, y la podrán utilizar en las 10 rutas urbanas y suburbanas hacia el aeropuerto Colón, Capacho y Palmar. Agregó que en el caso de los pasajeros particulares cancelarán 400 bolívares más el monto de recarga e igualmente será utilizada en cualquiera de las rutas TransTáchira. Sobre el particular, Franklin Delgado, presidente de TransTáchira en la entidad andina, afirmó lo siguiente. Nuestra taquilla, que fue instalada el día de hoy en el Centro Comercial Sambil, en nivel feria, por la entrada de la avenida Libertador, pues ahí va a estar, va a conseguir con lo que es la taquilla de venta de la tarjeta de este sistema electrónico. Con esta tarjeta, pues todas aquellas personas, en el caso de los estudiantes, van a cancelar 200 bolívares por la tarjeta, más lo que le quiera recargar. Y la puede utilizar en cualquiera de las 10 rutas que nosotros tenemos asignadas, bien sea para el aeropuerto, bien sea para la ruta Colón, Capacho, Palmar, o las 5 rutas urbanas que están aquí ubicadas en el municipio de San Cristóbal. En el caso de los particulares, van a cancelar 400 bolívares por la tarjeta más el monto que quiera recargarlo y de igual manera utilizarlo en cualquiera de nuestras rutas. Nosotros pues con esto vamos a garantizar que es el sistema de control de lo que es la recaudación, la seguridad por parte del usuario en el momento de que no cargue dinero en efectivo, sino solamente cargue su tarjeta. En el caso de los estudiantes, pues cuando vayan a comprar la tarjeta tienen que presentar o su constancia de estudio o su carnet vigente en copia para nosotros tener un registro del mismo. Esta tarjeta, pues nosotros vamos a llevar un control. En el caso de las tarjetas para la tercera edad, solamente se la van a vender para las rutas suburbanas, ya que las rutas urbanas, la persona de la tercera edad no cancela pasaje, y en el caso de la ruta suburbana cancela el 50%. Nosotros todas estas 2 semanas vamos a estar de promoción, vamos a estar abordando nuestras unidades de TransTáchira para dar información para la adquisición de la tarjeta. Es muy fácil comprarla. Vamos a dar un mes, lo que es el mes de junio, para que los estudiantes puedan adquirir la tarjeta, y a partir de lo que es el mes de mayo y a partir del 1 de junio ya todos los estudiantes tienen que tener la tarjeta electrónica. En el caso de los particulares vamos a dar hasta el mes de junio, o que nos alarguemos hasta el mes de julio o agosto, de tal manera de garantizar. Por ahora estamos en el pasaje mixto. ¿Qué significa el pasaje mixto? Que el que quiera utilizar la tarjeta electrónica o aquella persona que quiera cancelar con lo que es el ticket que lo vende directamente el operador. Este ha sido un nuevo reporte de Víctor Rodríguez para Web Radio, CDP La Biglietti y Corresponsales del Pueblo.